Llamé pa' verte. Tú quieres conocerme y yo conocerte. Para el mundo, 1,000,000 de copias obligadas. Llamé pa' verte. El alma secreta, Nelly. Tú quieres conocerme y yo conocerte. Oye, esto para el mundo. El Dream Team, 100,000 copias, Yandel, diaria.